Esto es Cali, Cali, Calidad. Como dice, como dice. Dale que sí, dale que sí. Esto es Cali, Cali, Calidad. Mano bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba con Cali. Esta es la diferencia de la calidad. Y nuevamente, aquí está el poder de la cumbia. Cali, Cali. Esa mujer a mí me vuelve loco, con su tumbao y su caminar. Esa mujer a mí me vuelve loco, con su meneo me hace delirar. Esa mujer baila suavecito, baila pegadito, me hace suspirar. Esa mujer es una locura, cuando mueve su cuerpo siento ese calor de amor. Ella es la mujer que me gusta, ella es como un bombón. Ella es la mujer que me gusta, ella tiene sabor. Muévelo mamá, muévelo mamá, muévelo mamá, muévelo mamá, muévelo mamá. Qué rico, muévelo mamá, sabroso, muévelo mamá. ¿Cómo lo hace? Muévelo mamá. A mí no te muevas que me vas a matar. Y ahora, lo que me gusta a mí, azúcar. Muévelo mamá, muévelo mamá,